Logia Mito. Quizás en carnaval el empedrado quizás en carnaval en una esquina retumbe algún candombe en la ciudad. Logia Mistonga. Un poroto de la máquina tranquera. Alguien lo dio por muerto. Una música tan criolla. Argentina. No se pierde así lo oriental. Tan Logia Mistonga. Candón. Logia Mistonga. Milón. Que mandinga trae el mondongo. Mezcla todo en la olla. ¿Acaso no está corriendo la sangre de los 16 fusilados en Trelew? Por las calles de Trelew y demás calles del país, ¿no está corriendo esa sangre? ¿Hay algún sitio del país donde esa sangre no está corriendo ahora? ¿No están las sábanas pegajosas de sangre, amantes? ¿Y llena de sangre la pulpera y sus ojos celestes ahogados en sangre? Y la calandria hundida en sangre, y la gloria del día, con las alas empapadas de sangre sin poder volar. No hay sangre en la penumbra de tus pechos, amada. ¿Y dónde no la hay esa sangre caída de los 16 fusilados en Trelew? ¿Y no habría que ir a buscarla? ¿Y no se la habría de oír en lo que está diciendo, cantando? ¿No está esa sangre acaso diciendo, cantando? ¿Y quién la va a velar? ¿Quién hará el duelo de esa sangre? ¿Quién le retira amor? ¿Quién le da olvido? ¿No está ella como astro brillando amurada la noche? ¿No suelta acaso resplandores de ejército mudo bajo la noche del país? ¿Hay algún sitio del país donde esa sangre no está corriendo ahora? Corazones a punto en un hervor de sangre hermana, humeante en las orillas barrosas del cauce infatigable del tiempo. Logia Mistonga. Mar crudo, si la monada ya se declaró en fisura y el compañero en trip anarco. Y dice pozo de seguridad, volvió la moda de la celda este verano y dice pegue su tren. El artillero de reviente contra el palo, 100 pibe mayas son ruidosos, cartas del mal gastado corazón vencido, y ya va en parda la segunda. Y dice pozo de seguridad, volvió la moda de la celda este verano, y dice pegue su tren. Todo se sabía de la historia, que no era bueno ese billete. En el desván de la traición mostró baraja y el sospechoso a su veneno. Y dice pozo de seguridad, volvió la moda de la celda este verano y dice pegue su tren. Nacido un antes de ayer, perdido en el pasado, va confundiendo la ley, marcando bien el paso. Tal vez te deje de a pie, pisado y machacado. altiva y parca idiotez, y de inocencia nada, un pobrecito tal vez, en dos vidas pasadas, que nunca quiso entender lo que es pagar sus deudas. Lo entrenaron para caer parado, mal aliento, pero con buen olfato, y le dieron algún que otro consejo y un machete de los que pegan feo. Estruendo de cotillón en un panal de abejas, detrás de algún monitor, alguna que otra queja, un pandemonium mayor, esto recién empieza. Era un otoño feliz, olía primavera, y siempre a su alrededor, naturaleza puerta, nunca un testigo de más, flores de hojas secas. Punta a punto, cuando destapas eso, plan maestro para cazar conejos, y fue un milagro ese que vos me digas. Muchos santos y algo de brujería. Fue a festejar a un capataz de miedo. Están vivando a quien va a detener el tiempo, a encadenarlo a sus pies, a silenciar el viento. Dame tu vida. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Va a ganar. Buenas noches, mis tongos, amigos, bienvenidos sean todos acá a La Logia en el programa 56. En este noviembre, que pinta bastante lindo, ¿no? Arrancó bien el mes. Bueno, han pasado tres tangos, arrancamos así de una, con la orquesta típica Fernández Fierro, de su última producción, Tix, ¿no? Así se llama el disco. Estoy confirmando porque hace un ratito que arrancamos también nosotros. Entonces estamos aterrizando. Si me quedo sin aire, como por ejemplo esa cosa, bueno, responde a esto, ¿no? Sí, hay que dejar de fumar también. Bueno, después de la Fernández Fierro, ahí sonaba Julián Peralta y Alejandro Guyot de 34 puñaladas, la voz, ¿no, Alejandro? Haciendo el tango Capataz. Cerraba la tanda, Alter Tango, con una versión de un tema de Los Redonditos de Ricota, Rock Yugular. Bueno, esperen que yo me acomodo un toque, porque nombramos a Alejandro Guyot. Y bueno, se va a estar presentando Alejandro Guyot en un ciclo de tango que no arrancó hace mucho, acá en La Plata. Este ciclo de tango es los miércoles, creo que los segundos miércoles de mes, Gotán en el Moura. El Moura es un bar de diagonal 74 entre 57 y 58 que los miércoles a partir de las 10 de la noche abre el espacio para el tango. Bueno, Alejandro Guyot, entonces la voz de 34 puñaladas, se va a presentar junto a Darío Barossi en guitarra. Además de ellos van a estar el club y el quinteto 1924 Tango. El Moura nos ofrece platos populares y tragos. Bueno, a partir de las 10 de la noche, mañana miércoles, va a estar abierto este espacio. Un espacio más que se suma en la difusión del tango acá en La Plata. Sea musical o de la danza o lo que sea. Si digo cualquier pavada, ténganme paciencia porque ya vamos a entrar en clima, ¿no? Así como amerita. ¿Qué más contarles? Bueno, que estamos en Radionauta 106.3 haciendo Logia Mistonga, entrando en noviembre. Nos pueden escuchar por radionautafm.wordpress.com si tienen internet, en el 106.3 del dial, si agarra la señal, y nos pueden llamar al 451-6917. Además, estoy con la pantalla acá de la computadora pegada a la cara, básicamente, con el Facebook. Así que ahí también pueden escribir, pueden pedir algún tema, ¿por qué no? Algún tango, algún rock, algún candombe, lo que quieran. La verdad que lo que quieran. Hoy la propuesta de La Logia viene aguerrida, ¿no? Así, sí, aguerrida de muchos colores, sobre todo rojo y un púrpura, ¿sí? Así se representó en mí el llamado. Sí, ponele, un rojo sangre, ¿no? Sí, claro, hay que tener sangre en las venas. Bueno, para que siempre voy diciendo pavada, ¿viste? Es una cadena de poesía pura miércoles. También va a haber poesía en La Logia en este martes. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener una hermosa luna. Vamos a tener una bellísima piedra escondida. Ya me di la vuelta por todo el programa casi. ¿Qué más contarles? Bueno, hay una agenda larga. Por un lado, comentarles que en internet tienen una página que se llama tangoenlaplata.com.ar, donde aparecen, están subidos los espectáculos de tango, las milongas y los lugares a los que pueden acercarse para aprender algo del tango. No sé, acá a veces somos categóricos, como el programa pasado que Diego Armando Maradona fue declarado el mejor jugador de fútbol de la Argentina. Salud. Y el vino tinto argentino también. Bien. Bueno, pero en esto de aprender a bailar tango, la propuesta es muy amplia. Así que pueden acercarse, por ejemplo, como una propuesta al taller del Olga. ¿Sí? El taller del Olga es un espacio que está dentro de lo que podemos nombrar como Tango en el Olga. El Tango en el Olga también tiene que ver con este programa de radio, con el taller de tango, con la práctica de tango, con las milongas que se han hecho en el Olga Vázquez y que se van a volver a hacer, ya les voy a contar. Tiene que ver con los músicos que han pasado. Bueno, hay una propuesta muy interesante. Una de ellas es los jueves en el taller a las 8:30 p.m. a cargo de Ramiro Nievas. A cargo, suena así como si algo pasa, decile a Ramiro. 8:30, Ramiro Nievas, bueno, abre justamente su espacio a contarte y a transmitirte lo que para él es el tango, ¿no? Y bailarlo y compartirlo con otro, fundamentalmente. Después, a las 10:00 p.m, arranca la práctica de tango en el Olga. El jueves pasado, como en más de una oportunidad, estuvo Toby Villa, ¿no? Y la típica del Cosmos, tocando. Me dicen por acá que estuvo buenísima. Sí, la práctica se está poniendo cada vez más buena, ¿no? Esto no es autobombo, es realmente está pasando. Sí, así, acérquense porque amerita que conozcan este lugar. Y después métanse ahí en tangoenlaplata.com.ar y vean los otros destinos a los cuales pueden acercarse para conocer un poco más y, sobre todas las cosas, construir tu propia opinión, visión y sentimiento de lo que es el tango. Abierto para todos. Bueno, la práctica está muy buena. También a las 10:00 p.m, músicos en vivo, comida, vino, cerveza, agua también a veces circula. Nada más. Punto. Bien. Los lunes, en la Salamanca, funciona, porque la gente circula y baila, la milonga a la mariposa. La milonga a la mariposa también está levantando vuelo, sí, claro, suavemente, sí, levanta vuelo. Yo no les puedo contar todo lo que pasa acá, así que cuando no entiendan por qué me río, van a entender por qué, ahí va. Bueno, la mariposa en la Salamanca, que está acá en La Plata, en la esquina de calle 10 y 60, arranca también con una clase previa, que da Ramiro Nievas. Después, a las 10:00 p.m, está justamente la milonga y es un espacio muy agradable para ir a bailar también. Hablando de espacios agradables, el sábado pasado, como cada primer sábado de mes, estuvo la mandinga. Le digo así, la mandinga, porque es una de las milongas que ha preservado cierta propuesta, ¿sí? Cierta propuesta musical, social, estética, etc. Si bien hoy la Estación Provincial es un espacio cultural que está atravesado por, bueno, por las políticas oficiales de la municipalidad, que han limitado bastante esto de habitar el espacio y el cómo habitarlo. ¿Qué quiero decir? Precios, horarios. Bueno, hay que negociar ciertas cosas para seguir resistiendo. La mandinga resiste a su manera. Y el sábado pasado se puso muy buena. Además, también, como más de una vez, tocaron artistas, ¿sí?, en vivo. Tenés la posibilidad de ir a una milonga copada, con buena música, con gente agradable, no lo digo así agradable, digo un ambiente copado y músicos en vivo por 20 pesos. O sea, realmente no es nada. No es nada. ¿Sí? Este sábado pasado tocó el Mondongo de Palermo. Bueno, hablamos con los chicos del Mondongo, esta la tiro acá, ¿sí? Para que vengan, ¿sí?, a la radio a tocar los tres. es un trío, ¿sí? De contrabajo, bandoneón y guitarra. Bueno, está Lautaro Tisera en la guitarra, ahí el Tano Simone en el bandoneón y en el contrabajo Alessio Algo, ¿sí? Que es un otro Tano, ¿eh? Un compatriota de Simone que ha venido, bueno, acá a la Argentina también a mostrar su música y es una belleza escucharlo. Realmente muy bueno estuvo. Ay, no puedo más. Y sí, que venga. Entonces nos vamos a escuchar un temita que se llama De todo y para dos en la voz del maestro Daniel Melingo. En nombre del patrón, me permito recomendarle nuestra especialidad. Es un plato para altos funcionarios que solo se sirve en los mejores restaurantes. Angurrias, histrionismo y cobardía, con fetas de ignorancia y tranería, lisonja, adulación, vil reverencia, con salsa de crueldad y de violencia, mendaz comercio, sórdida ganancia, usurpación, rapiña y arrogancia, adelanto perverso del que da lucrativa y clorhidrato el plato con aceite de oliva y de postre tenemos solo budín de pan y locas en almíbar bañadas con champán. Bien señor, sí señor, registré su pedido de todo y para dos. Bañada con champán, bien señor, sí señor, registré su pedido de todo y para dos, bien señor, sí señor, registré su pedido de todo y para dos. Logia Mistonga. Por Radionauta, FM 106.3. Bueno, ahí pasaba un tema de Daniel Melingo, De todo y para dos. Este tema es parte del disco editado en el año 2004 llamado Santa Milonga. Santa Milonga también tiene otras canciones que han tenido su difusión, como El Narigón, Lionel el Feo, ¿qué más? La Noche Transfigurada, Sin Luna, está muy buena también. Es una muy bonita canción de Melingo. No, esa no la tengo. Acá me dicen amablemente, pero Santa Milonga, Angurrienta está en Santa Milonga, poner, grabada en el 2004. Bueno, venga. Hay otro lugar acá en La Plata. Yo les voy a contar de todos los lugares. Así tienen para elegir, siempre tienen para elegir, siempre pueden elegir. Otro lugar es los días jueves también, ya que seguimos ahí en los jueves. En la Enseña de las Tres Ranas, ubicado enfrente de la Facultad de Bellas Artes en La Plata, esto es Diagonal 78, entre 8 y Plaza Rocha, una plaza bien redonda que hay acá en La Plata. Este bar ha abierto un ciclo que se llama Manso Jueves. Manso Jueves de tango, ¿sí? Es otra actividad. Al sobre le ponen ellos, ¿no? O sea, a lo que vos quieras contribuir. Y realmente han venido también músicos, poetas, ellas también han estado. Que vale la pena darse una pasada, tomarse un buen pingüino en la enseña de las tres ranas, comerse unas buenas papas y escuchar y disfrutar. Este jueves se va a presentar Daniel Robles en voz y Mariano Sicardi en el piano y también en la voz. Ellos vienen de la ciudad de Mar del Plata. Forman parte del conjunto, que me, esta palabra, el conjunto, ¿viste? Uno dice la banda, la orquesta. El conjunto Guardianes de la Perla, ¿sí? De la ciudad de Mar del Plata. Daniel Robles, Mariano Sicardi se presentan el jueves a partir de las 9:30 de la noche en la enseña de las tres ranas, Manso Jueves. Aldo Vallejos, guitarrista de nuestra ciudad, también va a estar metiendo su mística, su magia ahí entre las cuerdas. Y el micrófono, que esto es alguna particularidad muy copada que tiene esta propuesta, después que se presentan los invitados, la gente que quiere compartir con nosotros ahí su arte, queda abierto. Así que si querés ir a cantar, por ejemplo, no es cosa fácil lo que se propone, pero se puede hacer. ¿Querés ir a cantar? ¿Querés ir a mostrar lo que te gusta, lo que haces en relación al tango? Andá a la enseña de las tres ranas, que tenés un buen lugar para hacerlo. Los jueves, 9:30 de la noche, arrancan ahí con lo que tengan para compartir y después queda abierta la ronda y la noche en la enseña de las tres ranas. Bueno, tanto nombre, nos tendría que pasar algo, le enseña a las tres ranas, ¿no? ¿Vos qué decís? ¿Eh? Vamos a avisarle que acá la logia le está haciendo el aguante de Manso Jueves. ¿Qué más les quiero contar? Hay otro ciclo. Esto, a ver, lo traigo porque es lo que está pasando en el año 2013 acá en la ciudad de La Plata y tiene que ver con el tango. ¿Sí? Hay un ciclo que se llama Choco Invita, ¿no? En el espacio Don Juan. Casualmente, ni más ni menos, creo que cae sábado, el sábado 9 de noviembre, va a estar presentándose Carlos Moscardini, acompañado por Malevaje y Matías Miranda. Sí, es para hacer una alabanza, para sacarse el sombrero, para ir a escuchar a Carlos Moscardini. Bueno, esto va a suceder en el espacio Don Juan. Les tiro las direcciones. A veces me siento una maquinita como diciendo, el espacio Don Juan queda en calle 5 entre 69 y 70. Pueden llamar para hacer sus reservas, porque se come también y se baila, al 422-83-51. Esto va a ser el sábado 9 de noviembre a las 9 de la noche. Carlos Moscardini junto a Malevaje y Matías Miranda, que andarán tocando por las 11 de la noche. Los viernes, el espacio Don Juan también propone tango. Toca la orquesta típica La Sacada en vivo. Hay una clase previa también y lógicamente se arma milonga. Así que más o menos tipo 10... Los viernes, si te acercás al espacio Don Juan, vas a tener tango. Hay una entrada que, bueno, quizás estaría bueno averiguar por ahí por Facebook o alguna otra publicación que hacen los chicos en relación a las cosas que hacen en el espacio Don Juan. Me cuesta ponerle nombre hoy, ¿viste? Así como las cosas, la propuesta, el compartir, qué sé yo. Fuera los dogmas, así nomás. ¿Qué más? Bueno, creo que nada más. ¿Sí? Podemos seguir con un poco de música por acá, por la logia. Y nos vamos a modificar la cuestión. Escuchen. Candonga. Candonga. Candonga. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Candonga, candombe, candonga. Candonga. Candonga. Candonga. Candonga. Candombe, milonga. Candonga. Candonga. Candombe, milonga. Debajo de un algarrobo cantaba nuestra calandria, cantaba nuestra calandria y un zorzal le respondía, como queriendo afirmar este canto popular de toda la raza mía, de toda la raza mía, de Argentina y algo más, la de América Latina. Vamos a modificar el establishment mundial. Vamos a modificar, vamos a modificar el establishment mundial. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con arte, ¿cómo? Pueblos americanos que hoy acuden a esta cita, que hoy acuden a esta cita, traen en su garganta un grito sincero de corazón. La lucha en esta ocasión es bandera y resistencia, es bandera y resistencia, va creciendo sin parar la esperanza y la impaciencia. Vamos a modificar, vamos a modificar, vamos a modificar el establishment mundial. Vamos a modificar, vamos a modificar, vamos a modificar el establishment mundial. ¡Vamos! Escucha en esta ocasión un eco desafinado. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué es este eco desafinado? Un eco desafinado son todos nuestros hermanos, cansados de la opresión, del hambre y la humillación, sin dinero ni trabajo. Sin dinero ni trabajo, trafiquemos utopía y afinemos la canción. Vamos a modificar, vamos a modificar, vamos a modificar el establishment mundial. Arriba ese coro, ¿cómo? Vamos a modificar, vamos a modificar, vamos a modificar el establishment mundial. ¿Cómo, reggaetón? Vamos a modificar. Vamos a modificar, vamos a modificar el establishment mundial. Vamos a modificar, vamos a modificar, vamos a modificar el establishment mundial. Muchísimas gracias. Con la Púa, Black Rodríguez Méndez, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Logia. Hasta la próxima. Un berretín existencial. Una acrobacia cardíaca. Una orgía sensorial. Logia Mistonga. Martes, de 20 a 22 horas. Radionauta, FM 106.3. haciendo una ciudad sonora. Radio Nauta, FM 106.3. Ciudad sonora. 451-69-17. Radio Nauta, FM 106.3. ¿Quieres aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15 546 0532. O busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo. Si toda mi familia es de España. Pará. Primero aprendí a bailar. Radionauta interviniendo en la ciudad sonora. Cuando Radionauta suena, la ciudad cambia. Y no hizo nada más que aparecer, dejándonos del todo desvaídos. Y se quedó por siempre y sin permiso. Radionauta hace una ciudad sonora. Los que están en la radio pueden desaparecer, los que están en el aire pueden desaparecer. Hoy, afortunadamente, nadie puede desaparecer de ningún lado. Al contrario, estamos todos vivitos y coleando. Siete años sin Jorge Julio López, cuatro años sin Luciano Arruga. A dos años de la desaparición de Daniel Solano por la policía de Río Negro, gritamos. Inseguridad es más policía y más gendarmes en las calles. Sí, nos preocupa la inseguridad, gatillo fácil, desapariciones, torturas en cárceles y comisarías, trata de personas, tráfico de drogas, crimen organizado, palos y balas a los luchadores. Jornadas de agite antirrepresivo en Zona Sur. Sábado 9 de noviembre, desde las 3 de la tarde, en la Plaza de la Estación de Quilmes. Bandas en vivo, actividades artísticas y micrófono abierto. Coordinación antirrepresiva de Zona Sur. Hijos La Plata. Bandera Negra. Movimiento Popular La Dignidad. Medios Machete. Correpi. Monte. Si la bandera está roja, haz corrompe la ola. La policía ve. La lucha contra la represión solo puede venir desde abajo. Sumate. No somos más o menos. A veces no somos. Quizás no somos. De vez en cuando somos Radionauta. Ya pasó el 11S, el 8N y el 7D. Ahora llega el 11N. Dos años de Radionauta. 730 días, dos años. Radionauta FM, buscando horizontes colectivos. Lunes 11 a las 11 de la mañana, transmisión especial, dos años de Radionauta. Radionauta FM 106.3. Radionauta FM 106.3. Va a ganar. La hoja mi tonga. Hola. Yo no me escucho. Estamos al aire. Hola. Tangas. Sucias. Tangas. Estamos de nada más. Bien. me intimida. Va a ganar. Va a ganar. Logia Mistón. Bueno, ahí la logia y Radionauta te tiraba un montón de data, todo así, ¡blum!, en una publicidad, ponele. En realidad es más información. Vamos a resaltar dos cosas. El 9 del 11 en la Plaza de Quilmes, ¿sí? agrupación de nosotros ahí en la lucha antirrepresiva en todos los niveles por las desapariciones en democracia y porque, como decía bien ahí los compañeros de Radionauta, inseguridad significa gendarmería en la calle y eso no queremos, gente. Así que en la Plaza de Quilmes, este sábado, además de esas actividades de tangos que te contaba, está también esta parte de compromiso y de lucha política y social que podemos participar. Si estás ávido de saber este tipo de movidas que se están haciendo, hay un portal en internet que se llama Medios Populares, lp.com.ar, donde tenés todos los medios alternativos que están nucleados de La Plata, Berisso y Ensenada. Y ahí tenés una data posta para leer y hacer lo que vos quieras. Pero ahí hay info de verdad, ¿sí? Y está pasando. Esa es la historieta. No salimos en los canales, ¿no? Pero estamos acá. Bueno, sonaba una candonga. Sonaba la candonga que se llama A Modificar. A Modificar, bueno, ¿quién la tocaba? El Cuarteto La Púa y Black. El Cuarteto La Púa Tango es un grupo que nació allá por el 2006. Bueno, tiene tres guitarras, ¿sí? Y un guitarrón criollo. A comienzos del 2010 se incorporó al cuarteto la voz del parece carismático Black Rodríguez Méndez. Así, ¿no? En Black. Todos ellos poseedores de una amplia actividad musical anterior a este proyecto, Cuarteto La Púa, dentro de la música popular. Bueno, ellos tienen un repertorio de tango, de milongas, también hacen algún que otro folclore. ¿Qué más? Bueno, buscan renovar. Bueno, este tema se llamaba Modificar, ¿no? ¿Qué quieren renovar? La sonoridad sin perder la esencia tanguera. En este camino de rescatar y al mismo tiempo reinventar la estética del género. ¿Qué más? Esto, el primer festival de la guitarra se va a realizar en la ciudad de Capital Federal. Va a durar 3 días. Estos días son el 7, el 8 y el 9 de noviembre en la Casa del Tango, que queda en la calle Guardia Vieja 4049, Capital Federal. Es la primera edición de un festival de guitarras. Bueno, la entrada es una entrada general que sale $50. El mismo día del festival, una hora antes, la capacidad es limitada. Entonces podés reservar tu entrada escribiendo a info@festivalguitarratango.com. info@festivalguitarratango.com. ¿Qué tenés, por ejemplo, el primer día, el jueves 7, a las 9 de la noche, va a estar tocando Moscato Luna, quien nos ha invitado y le mandamos un abrazo cordial, Boción Trío de la ciudad de Mendoza y lo que sonaba acá en nuestra candonga, el cuarteto La Púa and Black. Dipi Kitko. Lo digo rápido, nunca me sale, sí, perdón. Y el viernes 8 va a estar presentándose, acá en La Plata lo tenemos el miércoles, Alejandro Guyot ahí en el Moura. El viernes va a estar cantando con 34 puñaladas los hermanos Romero y el doctor Púa Bajo, que sonaba el martes pasado por acá, las guitarras Saavedrinas y Carlos Juárez. Sí. En la Casa del Tango, en Capital Federal, en Guardia Vieja, 4049. Y el último día, el sábado 9, va a estar el Quinteto de los Santos, Hernán Ruiz de Holanda, La Cruz, Heller y Nikitov, Horacio Avilano y un homenaje a Juanjo Domínguez. 7, 8 y 9 de noviembre, entonces, Festival de Guitarras Tango en Capital Federal. Algo más, no por ahora. Bueno, Pasamos a otro color en esta bacanal. Hablando de maestros, como Juanjo Domínguez, por ejemplo, hay otro maestro del rock. Va, trasciende la cuestión del maestro, a mi criterio. Bien, no me voy a reír más cerca del micrófono, te reviento los tímpanos, ya lo sé. Ok. Bueno, va a sonar del disco Influencia. En este preciso momento, Charly García, I'm Not In Love. Logia Mistonga. I'm not in love. No estoy enamorado, nos contaba Charly en su disco Influencia. Influencia para, bueno, los músicos, ay, qué sé yo, no sé, músicos. La gente que quiere tocar rock tiene que escuchar a Charly. Nada más. Es un buen parámetro. Bueno, como les contaba, esto de los espacios de tango y las propuestas como tango en el Olga, vamos a tener en este mes de noviembre, finalmente, otra milonga en el Olga Vázquez. Creo que ya está confirmada la fecha, es el 16 de noviembre. Sí, no te voy a mirar porque, claro, o sea, estoy como, nos perdón, escuchamos. No se puede todos juntos. Por eso. 16, sábado 16 ahí. Si llego a girar compañera. Los ojos, quedo como la del exorcista. Pero bueno, sí, el sábado. ¿Y por qué no nos cuenta? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Ahí está, ¿cómo andaste? Bien, cansado. Bueno, ahí. Sí, medio intoxicado. Ahí de una fumigación. Ahí está. Ahí. Bueno, entonces esto de la milonga, ¿cómo la milonga se viene? La milonga, sábado 16, se viene con todo, va a tener una clase previa, la milonga, que la va a dar Martín Fili. Mire usted qué buena noticia. Vamos a ver si la da solo, si la da acompañado. Hasta ahora la da Martín Fini, sabemos eso. Bueno, tenemos la magia de siempre. La decoración de siempre. Porque es la magia de la gente ahí que tira la decoración y todas esas cosas. ¿Cómo podría describir usted a esa propuesta de la milonga en el Olga? Para que la gente más o menos se haga una idea, se imagine, a ver. Y un lugar cálido, abierto. Esta vez va a ser muy abierto porque va a ser en la parte de atrás, en la galería del Olga. En el patio. En el patio. Buenísimo. Sí, vamos a ver las estrellas. Sí. Yo lo veo así como cálido. Cálido. Una milonga que abraza. Una milonga que abraza, que se puede disfrutar de buena música, que tenemos un DJ de primera. Tenemos ¿Hay musicalización? ¿No? ¿Usted qué dice? Sí, no tenemos sé. DJ, sí, tenemos que DJ de escuchar. Primera. Sí, tenemos DJ, tenemos DJ. Musicaliza Fernando Cingarelli ahí, bien. Bueno, la gente... usted dice, ¿no? Claro. Nosotros que somos parte también, que estamos ahí, le metemos una onda claro, al lugar. Claro. Ahí usted también, con su decoración, con su compañera, con Azul. Por supuesto, saludos a Azul ahí. Vamos a tener un invitado de lujo para que venga a cantar. A ver, ¿quién viene? Y tenemos un amigo de la casa. Mire usted, viene, o sea, tenemos música en vivo. Tenemos también, música en vivo, ¿no? Tenemos música en vivo. Corazón ahí. Por eso corazón dije, es a punto. Cálido, como ¿no? dice, bien. Cálido, la calidez de este amigo también nos las da y se las damos bien. Nosotros. Nada, va a venir ahí el amigo, sí. No me ven, ¿no? No. Tiro mucha mano, pero no se ve, perdón. Vamos a hablar un poco más. Sí, no, cuente. Sí. Viene el amigo Juan Villarreal. Mire usted, qué nivel ¿qué esa nivel? Milonga del Olga. La voz actual del arranque. Exactamente, sí. Pavada de Chapaletria. Pavada que hace poquito, ¿no? Ha arribado a nuestras costas proveniente del viejo continente. Es verdad. Ay, ¿cómo con Patricio Crom estuvo ahí presentándose, también, ¿no? También. Bien. Bueno, abrazo cordial a Juan. Abrazo a Juan, lo tenemos el sábado 16 en la milonga, así que gente, una entrada popular como siempre. Sí. No sabemos de cuánto, pero va a ser popular. Siempre claro. popular. Siempre popular, la comida, la bebida, ¿no? ¿A qué hora más o menos arranca, por ejemplo, la clase de Martín Fili? Y calculo que va a arrancar a las 8, 8 y media de la noche. La milonga va a arrancar a las 10. Ok. 10 entradas para que la gente pueda venir, sentarse, acomodarse, comer algo, disfrutar de los platos de Olga también. Así que mientras come algo, va escuchando una buena música, se va bailando alguna tandita y después tenemos el espectáculo de Juan y veremos si hay alguna otra sorpresita más. Que es muy probable. Es muy probable. Siempre. Algo. Por eso digo el lugar Los cálido. Sorteos, ¿no? Los sorteos particulares. De, sorteos. De cositas ahí. Claro, por ahí. Bueno, no. Aparte, vamos a tener una otra sorpresa. Esta milonga en especial la vamos a hacer en conjunto con otra gente. Eso ya es una sorpresa para el que no lo conoce, va a ser una sorpresa muy grande. Perdón, me estaba re olvidando. Que es la gente del Bodegón del Destino. Ah, se lo guardó para... Lo guardé para el final. Pero en realidad, la gente del Bodegón del Destino es una gente que se dedica a hacer una milonga ambulante hoy. Antes tenían su lugar físico, que era en Quilmes. Un bodegón. Se volvieron etéreos y trascienden, ¿no? Exactamente. Ya no son físicos, están en todas partes. Están en todas partes. Vienen haciendo, desarrollando distintas milongas en distintos lugares. Eligieron La Plata, eligieron el Olga, así que la vamos a hacer en conjunto con Marcelo y Pablo Retamar. Va a estar bueno, muy, muy bueno. ¿Y qué particularidad tiene esta propuesta de el bodegón, el destino de Quilmes? El bodegón siempre tuvo la particularidad de hacer una milonga a la gorra. ¿No? En todos los espacios que hacen, siempre con música en vivo y también brindan un ambiente cálido como nosotros. Tenemos como similitudes en cuanto el abrir las puertas a un lugar a la gente. Y bueno, yo los conocí desde el lado que tuvieron el boliche, era el boliche que siempre soñé, ¿no? Ni más ni menos. Claro, era eso. Y cómo nos abrieron las puertas de su boliche, que nos dimos cuenta de que era como una mesa en cualquier lugar. Bueno, eso es lo que se propone también, lo que va a hacer en esta milonga del Olga. No va a ser a la gorra, va a haber una mínima entrada, pero bueno, la vamos a jipear ahí entre todas las mesas. Sí, amigo. Entonces, sábado 16 de noviembre se está armando la milonga en el Olga, ¿sí? Así es. Con Juan Villarreal en voz. El bodegón, el ambulante. Destino de Quilmes, ambulante, en propuesta milonguera también. Bueno, y todo el amor que le tenemos a esto que hacemos, ¿no? La clase previa, más o menos 8:30, sí, arranca con Martín Fili, que le mandamos un abrazo. Ayer empezó también Martín con sus clases. de tango, ¿sí? En una clase abierta. Bien. Bueno, ya les vamos a volver a repetir la data. Pero creo que el jueves repite, ¿sí? Tiene sí. Lunes y jueves. Lunes y jueves. Son las clases. Si quieren saber, nos escriben acá al Facebook y les mandamos ahí, sin previa inscripción. Claro. Claro. Tal cual. Y le mandamos la info. Usted sabe, amigo, que ahora se viene una... No sé cómo presentarlo. Bueno, se vienen unas cancioncitas un poquito así acaloradas, ¿vio? Bien. Y con sangre corriendo. Así que abran el espacio cancha. Ahí de los muebles, que se armó el pogo, me parece. Logia Mistonga. Tango. Candombe. Milonga. Y otras yerbas. Yerbas. Otras yerbas. Amistad. Logia Mistonga. Rectificando en el cenit. Habiendo pasado por los excesos, los dolores, el amor, las alegrías, despedidas nunca devueltas como un revuelto, la vida atraviesa y se transforma en algo poderoso y vulnerable, extinguible y maravilloso. ¿Siempre voy a perder yo?, preguntaba a un pibe atrás de la reja. ¿Qué les pasa? ¿Qué mierda les pasa? Ciegos los que no ven, pobres los que no aman, inmunes los que no lloran. Me cago en todos ustedes, en la futilidad de las cosas, en lo efímero del tiempo, del mentiroso tiempo, el que te inventás para no vivir, para postergar y seguir mirando ilusiones absurdas que te llenan por un rato nomás. La vida es color, la vida es vibración, improvisación, la vida es perder para ganar, la vida es tango y rock and roll. Sí, la vida es eso, es todo este pasado, es este presente estampado en mi frente como un mapa, es el futuro aquí presente. Abrí los ojos, las orejas, las palmas de tus manos, tu pecho, tu boca, tu alma. Abrí tu ser a no tener miedo. Hubo gente que anunció grandes verdades antes de irse. Seguimos con la mano extendida para que vuelvan a rescatarnos. Spinetta era puro amor, ¿lo tomaste? Miguel Abuelo era libertad, ¿la sentiste? Pugliese era justicia y equidad, ¿la diste? ¿Le preguntaste? ¿Te cuestionaste? Vivir respetando tu deseo, andando en bicicleta para no parar. Los pibes dicen cosas, ¿los escuchaste? La tele dice bosta. Apagala. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Ejército pelotudo. deseamos todos los demás. ¿Qué me importa la ballena? ¿Qué me importa la pingüina? Yo quiero un ejército de locos que me saque de la tumba. Salen a pelear cualquier guerra. ¿Qué me importa la ballena? ¿Qué me importa los pingüinos? Yo quiero un ejército de locos que me saque de la tumba. ¿Qué me importa la ballena? ¿Qué me importa los pingüinos? Yo quiero un ejército de locos que me saque de la tumba. ¿Qué me importa la ballena? ¿Qué me importa los pingüinos? Yo quiero un ejército de locos que me saque de la tumba. Tumba. Tumba. Tumba. Logia Mitón. Martes, 20 horas. Por Radio Nauta, FM 106.3. Logia. Logia. Tonga. Logia. Logia Mitonga. Militantes trasnochados bajo la luz marginal del farol que evoca en sombras. Duendes mulatos. Musas mitongas, héroes orilleros. Otra yerba. Otra yerba. Otra yerba. Logia mitonga. Tango, candombe, milonga y otra yerba. Otra yerba. Otra yerba. Otra yerba. Yerbas. To remove all advertising from your Aries downloads, go to www.ariesads.com. That's www.ariesads.com. Aries. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. When I stop and I turn, I'm gonna go for a ride. Till I get to the bottom, and I see you again. Tell me, tell me, tell me, come on down. Tragica, Kate, she's no longer with us. But Mickey and Titch and I decide to carry on the good work that's always gone down in number two. All through the day, I'm in mine. All through the night, I'm in mine. Now the frighten of leaving it, everyone's weaving it, coming on strong all the time. All through the day, I'm in mine. Mine. Even those tears, I'm in mine. No one's frightened of playing it, everyone's saying it, flowing more freely than wine. All through your life, I'm in mine. Thank you. Radio Nauta FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Ya pasó el 11S, el 8N y el 7D. Ahora llega el 11N. 2 años de Radionauta. 730 días, 2 años. Radionauta FM, buscando horizontes colectivos. Lunes 11 a las 11 de la mañana, transmisión especial, 2 años de Radionauta. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @ La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Dun, dun. Transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radio Nauta 106.3. Una voz colectiva entre tanto ruido. Logia Mistonga. Tango, candombe, milonga. Y otras yerbas. Martes, 20 horas. Por Radio Nauta FM 106.3. Logia Mistonga. Del eco de las muchas voces de un río de plata. Adoradores. El sapo salta de vez en cuando solo para comprobar su radical estático. El salto tiene algo de latido. Viéndolo bien, el sapo es todo corazón. Prensado en un bloque de lodo frío, el sapo se sumerge en el invierno como una lamentable crisálida. Se despierta en primavera consciente de que ninguna metamorfosis se ha operado en él. Es más sapo que nunca en su profunda desecación. Aguarda en silencio las primeras lluvias. Y un buen día surge de la tierra blanda, pesado de humedad, henchido de savia rencorosa como un corazón tirado al suelo. En su actitud de esfinge hay una secreta proposición de canje, y la fialdad del sapo aparece ante nosotros con una abrumadora cualidad de espejo. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Bacanal. Logia Mistonga. Así pasaba el sapo de Juan José Arriola. Así pasaban un montón de cosas. Pará. Seguimos acá en la Logia Mistonga, transmitiendo desde Radionauta FM 106.3. Quizás nos estés escuchando ahí por internet en radionautafm.wordpress.com. Además, en esta página que te cuento, están todos los otros programas de Radionauta. Bueno, les mandamos un abrazo. Hoy arrancamos así a lo apurado, ¿no? Llegando ahí con lo justo a la gente de Una Tarde Cualquiera que nos hace el pase cada martes, ¿sí? A los chicos del noticiero de acá, de Radio Nauta. Un noticiero semanal, ¿sí? Que está bueno también para escuchar. Arrancan a las 6 de la tarde ellos. Bien, entonces, te contaba, ya rectificamos nuestro programa 56 y pasaron otras yerbas. Bienvenido han sido los Beatles en la logia. Sonó Helter Skelter, I'm in Mine, y cerraba ahí esa bellísima conglomeración de amor y colores vitriana, Dear Prudence, querida Prudencia. El audio que escuchaste recién, El Sapo, te lo contaba Juan José Arriolas. Es un mini cuento, ¿sí? Escrito en el año 1959 en la Casa de las Américas, en La Habana. Juan José Arriola fue un poeta mexicano. Tenía una particularidad, entre un montón de cosas, ¿no? Era aficionado del ajedrez, ¿sí? Y bueno, una vez, esta ficción que tuvo Juan José lo lleva a invitar a Bobby Fischer a Guadalajara, que en ese momento era campeón de ajedrez. Después se consagraría como campeón mundial y tuvieron su partida. Lo que no sabemos es cómo salió esa partida de ajedrez. Ha recibido infinidad de reconocimientos, premios. La obra de Juan José, bueno, según dicen, se caracteriza por una inteligencia profunda y lúdica. Tiene que ver con el juego, juega con los conceptos, con las situaciones, utiliza símbolos, parodia la realidad. Sobre todo este tipo de textos breves y significativos, que ahora en un cachitito lo vamos a subir ahí en el Facebook para que lo leas, ¿sí? Después, seguramente en estos días, va a estar el programa completo en esta página que te contaba, radionautafm.wordpress.com. Ahí te metes, buscas Logia Mistonga y escuchas el programa que quieras. Elegí el número, vamos por el 56 ahora. Arriola, en la descripción que hace de sus personajes, genera una ruptura con las leyes de la lógica. Algo parecido a Borges, cuentan. No sé si por el lado del escepticismo, quizás. ¿Qué más? Bueno, él decía que era autodidacta, ¿sí? Que a los 12 años, y en Zapotlán, una ciudad de México, leyó a Baudelaire, también a Whitman, y lo que Arriolas definió como los fundadores de su estilo, Papini y Marcel Schwab, con medio centenar más de poetas y otros nombres más o menos ilustres. Bueno, así pasaba entonces Juan José Arriola por la logia. Vamos a escuchar ahora a ella, ¿no? En la voz de esta queridísima, queridísima mujer, Alejandra Pizarnik. Y ahora juegas a ser esclava para ocultar tu corona, otorgada por quién, quién te ha ungido, quién te ha consagrado. El invisible pueblo de la memoria más vieja. Perdida por propio designio, has renunciado a tu reino por las cenizas. Quien te hace doler, te recuerda antiguos homenajes. No obstante, lloras funestamente y evocas tu locura. Y hasta quisieras extraerla de ti como si fuese una piedra, a ella, tu solo privilegio. En un muro blanco dibujas las alegorías del reposo. Y es siempre una reina loca que yace bajo la luna sobre la triste hierba del viejo jardín. Pero no hables de los jardines, no hables de la luna, no hables de la rosa, no hables del mar. Habla de lo que sabes, habla de lo que vibra en tu médula y hace luces y sombras en tu mirada. Alejandra nos contaba ahí nuestro único privilegio, la locura. Esto fue un audio de, en realidad, de un libro, ¿sí? Que se publicó en 1968. El libro se llamó Extracción de la Piedra de Locura, ¿sí? Bueno, también ahí en internet tenés infinidad de cuestiones. Y si no, andate a una casa de libros usados, transitados y disfrutados, que Alejandra siempre te está esperando en algún lugar. Y hablando de estas cuestiones, les queremos contar algo acerca de, bueno, un grupo, una emisora de radio que se denomina Los Gladiadores de la Sonrisa. Este es un taller de radio que se lleva adelante en el Centro de Salud Mental Comunitaria Franco Basaglia, acá en la ciudad de La Plata. Y mientras les estoy contando, leo que ellos escriben: acá se repudia el manicomio, acá en la logia también. Los Gladiadores de la Sonrisa tienen un manifiesto y dicen que para hacer un castillo primero se necesitan unas buenas bases. Alguna de las cosas que les gustan es sonreír, la verdad, la música, las revoluciones, estar radioactivados, construir pensamiento. ¿Qué no nos gusta? El encierro, la injusticia, las jerarquías, el capitalismo y sobre todo la vida sin música. Gladiadores de la Sonrisa sale al aire. Tienen su página acá en el Facebook. Bueno, y es una producción, ¿sí? Con mucho compromiso y mucho amor. Desde este lugar, nosotros le mandamos un gran saludo a los gladiadores, a Cipriana Martínez, quien se ocupa ahí de la producción, de la edición. Qué bueno. Si quieren acercarse al Centro Basaglia, se encuentra en la ciudad de La Plata, en la calle 49, entre 17 y 18. Los Gladiadores de la Sonrisa se autogestionan a sí mismos también y nos cuentan la verdad del único privilegio que tenemos todos, nuestra propia locura, lo que te vibra en la médula, como decía Alejandra. Ahora vamos a escucharlos a ellos. Estás escuchando a Los Gladiadores de la Sonrisa, un proyecto radiofónico de los usuarios del Centro de Salud Mental Franco Basaglia y la Universidad Nacional de La Plata, para toda la comunidad. Uno para todos y todos para uno, hacia un camino singular, un horizonte bueno, cambiar el mundo con amor. Con amor. Los Gladiadores de la Sonrisa. Gladiadores de la Sonrisa. Gladiadores de la Sonrisa. Para los Gladiadores de la Sonrisa, la salud mental es tener una vida mejor, tener y ser una vida mejor, tener una vida mejor felices, y ser felices, tocar la memoria y despertar una energía, tocar la memoria y despertar una energía, hacer radio es estar bien, hacer radio es estar bien cuerpo, mente y espíritu, capacidad de amar, trabajar y sonreír, estabilidad del alma, desarrollarse y estar concentrados, tener acción positiva, crecer como persona, capacitarse y después transmitir, respetar los derechos humanos, estar radioactivados. ¡Qué vos, Tincho! ¿No? Estás escuchando Los Gladiadores de la Sonrisa, un proyecto radiofónico de los usuarios del Centro de Salud Mental Franco Basaglia y la Universidad Nacional de La Plata, para toda la comunidad. ¿Qué esperamos de la radio? Que el oyente aporte a la salud. Y queremos y no que el oyente aporte a la salud y no a la discriminación. No a la discriminación. Los Gladiadores de la Sonrisa. Querido radio oyente. Querido radio audiente. Buscanos en Facebook, en Gladiadores Facebook, de la Sonrisa. Gladiadores de la Sonrisa. Y en Twitter. Y buscanos también en Twitter. Arroba aquí Gladiadores. Saludos a la gente oyente. Nos vamos entonces. Hasta la próxima radio escucha. Chao, suerte a todos. Qué tú. Del Centro Basaglia, Gladiadores de la Sonrisa. Logia y Mistonga. Logia y Mistonga. Logia y Mistonga. Locura plena, cura plena, una moneda me desvela. No me da, no me da. Locura plena, cura plena, una moneda me desvela. No me da, no me da. Babariara, ari, ari. Plena una moneda me desvela, no me da, no me da. Oh. Estamos todos locos, estamos todos desvelados por una moneda. No arrancamos la vena, ¿qué nos pasa, hermano? Despertemos. Un pasaje a la luna. Tanta gente ha creído en vos, te han convocado, invocado, te han teñido de azul. Estuviste en cuentos, historias de terror, dicen que tenés caras. Yo creo que cada uno puede ver lo que quiere, lo que le hace bien. Indefectiblemente débiles, ineludiblemente libres, obstinadamente libres del sur, de este sistema de mandatos y repeticiones. Un pasaje a la luna quiero, para darle un beso al polaco y volver. Una buena temporada de sosiego y calma. Un baño de luna, una luna llena, una marea favorable. Puertos en la luna, lunares en la piel. Con un manto de sabiduría cada noche puede ser dormida y transitada, volviendo a creer que un viaje a la luna puedo hacer, un pasaje comprar y llevarme un pincel para pintarle una sonrisota desde allá. Un pasaje a la luna. Y el mío en tu voz. Fuera de mi tierra genocida, dejen de violar a nuestra cultura. América, mi alma es el grito ancestral de tinajas y adobe, de quichua y salitral. Mis dioses son poderosos, ellos no tienen mejillas donde puedan descargar su arrogancia. Mensajeros del tiempo, el sol del monte sagrado, eterna creación, golpeando los cueros, danza, ritmo y ritual, latidos pachamama, fiel conexión terrenal. Sus imperios desaparecerán bajo el agua que ustedes mismos envenenan. Sachaguau, que nunca arrodilles tu corazón al manto del destierro de tu raza y tu suelo. Mi padre sol se despegará y tapará de nieve a sus primaveras. Abrazo al Tuscal, visionario del pueblo, antiguos chamanes del Sevil su vuelo. viento sideral. Golpeando los cueros, danza, ritmo y ritual. Latidos, pachamama, fiel conexión terrenal. Sigan desnudando las selvas, sigan destruyendo vidas para saciar sus angustientas conquistas. Que la pacha se está calentando. Y si el exterminio total es lo justo, que así sea. Amén. Logia Mitonga. Los martes de 8 a 10. Logia Mitonga. Logia Mitonga. De 8 a 10 de la noche. Por Radio Nauta. 106.3. La piedra escondida. Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tu labio rojo que no olvidaré. Como no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco: alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte, mi vida para vivirla junto a ti. Pero si te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tu labio rojo que no olvidaré. Alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré. Que no olvidaré. Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida. Estas tres cositas nada más me doy. Como no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco: alma, corazón y vida y nada más. Para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Mi vida para vivirla junto a ti. Mi vida para vivirla junto a ti. Mi vida para vivirla junto a ti. Mi vida para vivirla junto a ti. Logia. Pasaba ahí en la cola del tren, se metió Horacio Salgán, alma, corazón y vida. No me acuerdo el cantor principal, el otro era el polaco. Querido polaco, el Paya Díaz con el polaco Goyeneche. Gracias Pablo, gracias Iván, gracias Gaby, gracias Juan Villarreal porque nos nutrís con música que va a seguir sonando acá. Y gracias por venirte a La Milonga el 16 de noviembre en el Olga Vázquez. Milonga, Tango en el Olga. Bien, gracias a ustedes, Radionautas. Gracias, Maru. Gracias, Lucio Arce. Gracias a todos los que están escuchando cada martes. La semana que viene, volvemos. Gracias, Fer. Ahí va. Un abrazo cordial. Le brindamos a todos. En la noche triunfal les cantamos en coro.